¡Sálvese! Señora Bernardita, le comunico que nosotros, bueno, estamos llamando a Rock and Pop, éramos en el puente solamente de esta broma, pero pensamos, y Germán dijo que tenía todo bajo control y que usted iba a reaccionar bien ante la broma. ¿Cómo está el loco? Si yo... Ay, ya... ¿Qué le pasa, señora Bernardita? Cuéntenos. ¿Ah? ¿Qué le pasa? Cálmese, señora, si era una broma. ¡Tómate una agüita, perra! ¡Una agüita, no, si me imagina cómo puede ser, si no... Y me encima me dice, Carla, claro, justo mi amiga. ¿La amiguita? Es que me engaño porque cómo no me iba a llamar para avisarme lo que pasaba en la casa. Germán, habla con ella. ¡Nana! Sí, pesado. ¡Nana! ¿Qué? Disculpa, Nanita, si tú sabes que yo te hago broma, sí. Y aparte también yo no tengo que ver en todo esto, también está la Cintia. Pues. Ya. Para que después hablé con ella. Oye, es que me la embarrada. Uy, ¿te pasaste? ¿Sabes que no? Estoy súper nerviosa. Estoy imaginando la casa y ya tú sabes que no. Ya, señora Bernardita, es cosa de que se tome una agüita perra, como dice acá Black, ¿bueno? Sí, está bien.